José Manuel también nos escribe, dice que trabaja en una fábrica y nos saluda desde Orihuela, La Vega Baja. José Antonio Bohigas, Beatriz Calderón, este mensaje es importante porque fíjate qué punto de vista más positivo el de José Antonio. Dice que está empezando a recoger ahora mismo las tripulaciones de Iberia, que cada vez hay más, dice, y esto es muy buena señal. Nos manda saludos a todos los ponedores. Qué bien. Alfonso Calderón, vigilante de seguridad, se levanta a las 5:15, nos cuenta, escucha el programa hasta que termina, desde Málaga. Muchas gracias. O Javier Cubel, que nos escucha desde Nurel, en Zaragoza, que lleva desde las 10 de la noche, que acaba a las 6 de la mañana, dice, en cuanto salga me voy a tomar un par de cervezas y me meto en la cama. Muy bien. Javier, descansa mucho, hermano. Juan Gómez, currando y por supuesto, dice, escuchando la COPE en ruta. Gracias de antemano porque me hacéis amena la jornada. Muchísimas gracias a ti por escucharnos. Y mi último mensaje, Bea, es el de Alfonso Manuel Gómez, que nos da las gracias por animarle las mañanas, que está trabajando ahora mismo con una cargadora en la cementera de Aboño, en Asturias, en horario de 7 de la tarde a 8 de la mañana, que es ponedor y que nos da las gracias por el programa. Y le mandamos también un saludo a Ulises, él es vigilante en Gran Canaria. Qué cantidad de gente, qué cantidad de currentes, qué cantidad de gente hace cosas increíbles mientras otros duermen. Es nuestra comunidad de ponedores de calles que a las 5:36, las 4:36 en Canarias, están levantando España. Entramos en la temática musical de la semana. Esta semana hemos elegido las canciones que forman parte de la banda sonora de grandes series de televisión o series de televisión que forman parte de nuestra vida. Y la de hoy en concreto nos invita a parar el tiempo en 2004. Resulta que el 22 de mayo se celebró la boda entre el príncipe de Asturias y Leticia Ortiz. Esto fue una ceremonia que paralizó a toda España y que llegó al momento cumbre cuando ambos se dieron el sí quiero con la fórmula más tradicional. Yo, Felipe, te recibo a ti, Leticia, como esposa y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida. Yo, Leticia, te recibo a ti, Felipe, como esposo y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida. Claro, este momento se vivía, es verdad, con muchísima intensidad, pero es que ese año también se estrenaba una versión de la canción de cabecera de la serie Siete Vidas. La ficción ambientada en Madrid fue emitida entre 1999 y 2006. Es verdad que fue la serie pionera de la comedia de situación en España. Durante un tiempo fue la ficción semanal más longeva de la historia de la televisión española. Y es un honor que tiempo después le quitó Cuéntame cómo pasó. Es verdad que en sus inicios la canción de cabecera fue compuesta e interpretada por Emilio Aragón, pero en la parte final fue la versión del Canto del Loco la que triunfó. Bueno, pues hoy por primera vez en Poniendo las Calles vamos a tener el placer y la suerte de poder escuchar las dos. La primera, la que compone y canta Emilio Aragón, y la versión que años después hace el Canto del Loco sobre la misma canción. La canción se llama Siete Vidas, de la serie Siete Vidas. ¿Quién podía imaginar que volvería de ese viaje? ¿Será porque echaba de menos tanto tiempo sin hablarte? Si me das lo que perdí, te daré lo que me pidas. Soy la llave de tu puerta y tengo siete vidas. Y tengo siete vidas. Tengo siete vidas. Y tengo siete vidas. Versión del Canto del Loco con más actividad. ¿Quién podía imaginar que volvería de este viaje? ¿Será porque echaba de menos tanto tiempo sin hablarte? Si me das lo que perdí, te daré lo que me pidas. Que soy la llave de tu puerta y tengo siete vidas. Tengo siete vidas. tengo siete vidas. Tengo siete vidas. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Con AstraZeneca. Pues porque la primera dosis no me dio reacción. Muchísima gente menor de 60, profesores, militares, sanitarios, seguridad, se pusieron la primera de AstraZeneca y siguen pendientes de la segunda. ¿Qué hay detrás que no nos cuentan para que el gobierno se posicione por Pfizer para esa segunda dosis? Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis. No se puede elegir vacuna. Lo que la mayor parte de los científicos, médicos, vacunólogos advierten que ha de ser la misma. Claro, ¿qué hay detrás? Política, comercio, Brexit, contratos, ¿o no será que ya no hay suficientes vacunas de esta marca para esas segundas dosis? De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Recuerda que enseguida hay que darle la del pulpo a Carlos Herrera, pero toca hablar del mundo del motor y para ello contamos con el mejor, con Motorman, con Alfonso García. Buenos días. Muy buenos días, pulpo. Atención, porque de nuevo las asociaciones de transportistas están hablando de la necesidad de más aparcamientos seguros y que sean además vigilados para los camioneros. Alfonso, te contaré que la semana pasada un ponedor en directo nos contó que le habían robado el combustible haciendo la parada de descanso en plena autovía, ¿eh? Sí, no, tremendo, y es muy, muy, muy habitual. Y luego también está la cuestión, el tema de agresiones físicas, situaciones realmente muy inseguras para esos conductores. Qué horror. Esa inseguridad del transportista, en contratación ante clientes y cargadores, se une también la inseguridad personal del conductor profesional y de las, como tú decías, de las mercancías transportadas o del propio gasóleo del camión. Fenadismer denuncia que en España solo hay 35 aparcamientos seguros para camiones, pero lo curioso es que solo hay 3 que reúnen los máximos niveles de seguridad. Por ello piden al Ministerio de Transportes, al Gobierno, a la Comisión Europea, más inversión en parking, en áreas para vehículos pesados con seguridad y vigilancia. Recordemos que cada año, pulpo, más de 8.000 millones de euros se pierde debido al robo de la carga, y lo peor, casi el 70% de los conductores de esos camioneros europeos han sufrido situaciones inseguras cuando han aparcado su vehículo, su camión. Esas situaciones son de mucho miedo, de mucha angustia, de muchas preocupaciones, con toda la razón del mundo. Con lo cual, a ver si nos ponemos las pilas y protegemos un poquito a nuestros camioneros, que muchos de ellos incluso están todavía sin vacunar. Y se quedó que esto era era una actividad esencial, y hay muchos que les han dejado tirados y no les vacunan. Y no les vacunan, son gente que está constantemente moviéndose de una a otra parte del país, a un otro lado de Europa, en contacto con muchísimas personas, en carga y descarga, en áreas de servicio, en gasolineras, ya te puedes imaginar. Imagínate, hay ponedores que le acaban de dar al me gusta en nuestro Facebook, Pascalín Hugón, también Vicente Sala Moya y José Díaz Peñalver. Les doy las gracias y la bienvenida. Si tú le das ahí al me gusta, te mencionaré para darte las gracias y también la bienvenida. Resulta que la nueva normativa europea de emisiones hará que los futuros motores incrementen el precio de los camiones hasta en un 6%. Lo que veo es que son todo buenísimas noticias. Sí, todo por la transición ecológica. Efectivamente, a finales de este año entrará en vigor la nueva norma de emisiones Euro 7 para los motores de los camiones, lo que hará que los precios suban entre un 2 y un 6%, lo que puede suponer, pulpo, para que tengas una idea, un aumento de hasta casi 6.000 euros por vehículo. La Comisión Europea recuerda que el motor Euro 7 entrará en vigor de homologación a finales de año, será el último que empleará el gasóleo, el diésel, como combustible en los camiones. Interesante. Alfonso, otra cosa. Está claro que el color es algo fundamental en la decisión de la compra de un vehículo, pero es algo que los conductores, la verdad, el tema del color del vehículo, de la furgoneta o del camión, incluso si está en nuestra mano, no lo dejamos al azar. ¿Cuáles son los colores de moda para este año 2021? A ver, según una encuesta del especialista mundial en pinturas Asalta, realizada en 4 países donde se fabrican más vehículos, China, Alemania, México y Estados Unidos, el color es un factor clave en el 88% de las decisiones de compra de un vehículo. El brillo es el preferido en los países, en todos los países, a excepción de China, donde los colores mate están más de moda, mientras que en Alemania los favoritos son los colores perlados. En cuanto a los tonos, Alemania y Estados Unidos, el negro es tendencia y es el preferido, aunque los propietarios de camiones americanos están eligiendo tonos de azul y rojo más vivos. En cuanto al color, que será tendencia en 2021, desde Asalta señalan que será el Electro Light, un tono verde amarillento que denota estilo, energía y elegancia. Además, Electro Light tiene propiedades reflectantes, por lo que resulta muy visible y es fácil de detectar por los sistemas LIDAR de detección y localización mediante luz de ayuda a la conducción, y también son más fáciles de detectar por los sensores de radar de las ayudas a la conducción. Pero también este año, Pulpo, será en tendencia, estarán de moda colores como el verde, que ha vuelto, junto con el amarillo, que el blanco seguirá siendo el rey y el preferido en todo el mundo de la automoción. Qué bueno, a mí me gusta mucho el mate, pero el color verde militar me gusta muchísimo. Pues es un color que ha estado durante muchísimos años desaparecido de la paleta de colores que ofrecía cualquier fabricante de coches. Hace 10 años que se dejaron de ofrecer los verdes. Mercedes fue, por cierto, la última en ofrecerlo. Y ahora han vuelto otra vez a estar de moda. Bueno, fenomenal. Es el momento ahora, antes de dar la del pulpo a Carlos Herrera, de conocer las novedades de la semana en cuanto a furgonetas, también en vehículos comerciales. Comparte esa información con los ponedores, Alfonso, porfa. Son dos. La primera son las nuevas motorizaciones diésel 1600 Multijet 90, 105 y 120 que ofrecen las nuevas furgonetas Doblo y Fiorino, que mejoran consumo y emisiones, además de la nueva y exclusiva versión Doblo Trekking con estilo todoterreno en configuraciones cargo, maxi y combi de 5 plazas que incluyen sistema de control de tracción. Por otro lado, en novedades de vehículos comerciales de la semana está la versión 100% eléctrica de la Citroën Berlingo, que se presenta en dos tamaños, la XL con hasta 7 plazas. La Berlingo eléctrica tiene 136 caballos de potencia y una autonomía homologada de hasta 280 kilómetros. Recordemos que esta furgoneta, Pulpo, es made in Spain en la factoría de Vigo Stellantis. Qué bien, y hay un montón de ponedores ahora que nos estarán escuchando. Por cierto, antes de que te vayas, cuéntanos un poco lo que vamos a vivir este fin de semana en cuanto al mundo del motor. Muchas citas, tres en concreto, y todas en concreto en la capital de España. El viernes 4 de junio arranca la 24 edición del Salón del Vehículo de Ocasión y Seminuevo, que abre sus puertas en IFEMA Madrid, donde quien busque coche tiene una buena oportunidad, con una oferta de más de 3.000 coches expuestos, que se pueden ver, probar, revisados por TÜV, que revisan y certifican el vehículo expuesto en la feria, donde el 80% tienen entre 0 y 3 años. La venta, por cierto, de entradas es exclusivamente online. Por otro lado, para los amantes de las dos ruedas, también este viernes arranca Motorama Madrid, Salón Comercial de la Moto, en el recinto ferial de la Casa de Campo, de la capital de España, hasta el domingo, donde se podrán ver y probar las últimas novedades, así como la industria auxiliar y el equipamiento. Y por último, en el circuito del Jarama, con aforo limitado, llega este fin de semana las carreras de Jarama Classic Race, con vehículos de carreras de los años 60, 70 y 80, pero también los actuales, los supercars como los Audi R8, los Mercedes AMG o los Cupra TCR. Para asistir este fin de semana, las entradas a través de la web del circuito del Jarama. Genial, Alfonso. Yo me voy poniendo la sintonía de dar la del pulpo a Carlos Herrera. ¿Tú cómo te vas? Como siempre, poniendo el intermitente. Y saludando y agradeciendo a Javier Sotillo, a Juan Antonio Domínguez, a Francisco Bravo Redondo, a Alejandro Rivera, son ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles, al igual que Paco Marín, a José García Blaya, José Ángel Avellán, Domingo Cava, Joaquín Arias y Sergio Santiago y Francisco Javier Chico, que ya estarán escuchando a Carlos Herrera, porque hay que darle la del pulpo. Herrera, buenos días. Hola Herrera, buenos días. Hola, buenos días. Vale, en lo que vamos localizando el canal, yo voy dando las gracias a la gente que se acaba de sumar a esto, es impresionante. Sergio Santiago López, Francisco Javier Rosal, José Noguera, Fernando Alonso, Pedro Ortiz, ahí están los ponedores, que ahora son ponedores, pero que nada, en tan solo 6 minutos se convierten en fósforo y en fosfonautas. Herrera, buenos días. ¿Sabes lo que nos está contando muchísima gente ya hoy? Que ya están poniendo lavadoras porque se levantan una hora antes, ¿eh? Sí, claro. Es que es impresionante. No, ahora se va a vender, lo siguiente es vender un aparato que programe la lavadora a una hora. Yo creo que la habrá, ¿no? Sí, ya los hay que además son súper eficientes y se conectan a la wifi y lo pueden manejar desde el propio teléfono. Pero las propias lavadoras, si son más o menos nuevas, de hace 5, 10 años aproximadamente,